Stylizos. Todos os lo habéis buscado, todos nos lo hemos buscado. Clínica de desintoxicación para internet, por favor, rápido, urgentemente. Cierra el puto Facebook ya. Cierra el puto Twenty ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales, redes sociales. Yo no sé dónde veis, dónde está la diversión de enseñar a todos tu careto, hacer la exhibición. Y es que anoche te pegaste un fiestón y tienes que subir la foto porque es tu religión. Debes de colgar la prueba donde salga sexy. Morritos en las fotos de tu puto Twenty. Hoy en día, por culpa de todas estas porquerías, más parejas lo dejan, pues saben más de lo que deberían. Muy buenas, queridos amigos de En Camisas Once Varas, un nuevo programa y una nueva aventura radiofónica desde la ciudad de Wrocław, desde Polonia. Este es nuestro segundo programa y ya nos estamos encaminando, o estamos tratando de hacerlo por lo menos, y conseguir que nuestra iniciativa radiofónica vaya cogiendo peso, como decíamos antes, a micro cerrado, que por lo menos no lo pierda, que en ocasiones es bastante importante. Para este programa vamos a realizar un debate de actualidad. Nos vamos a hacer eco de la o del estreno de la publica de la madre que os parió. Vamos a ver. Bueno, no, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué tenemos que cortar? Vamos sin complejos. Entonces, vamos a continuar sin miedo y así es, sin complejos. Lo que quería decir es que se ha estrenado una película que es, mi inglés es incluso peor que mi polaco, una película que es incluso como Network Social o no tengo ni idea. No sé Social si... Network. Social Network. Bueno, aquí los compañeros me están echando un cable. Una película que habla de las redes sociales, que habla del Facebook. ¿Quién en día hoy es el pringao que no tiene Facebook, que no tuvo Twenty, que no maneja estas cosas? Pues bueno, de todo ello vamos a hablar y nos gustaría pues recabar información entre nuestros compañeros. Nos gustaría también que aquellos que nos estáis oyendo aquí en Polonia, allí en la península ibérica, en Corea del Norte, que nos mandaréis también vuestras opiniones para que las comentáramos después a posteriores. Muy buenas, compañeros. Buenas. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, como veis, en este segundo programa, En Camisas de Once Varas, ha superado un poco sus deficiencias técnicas. Ya no tenemos solo un micro, tenemos tres, así que... ¡Bien! Así que... Bueno, pues el Facebook, a favor, en contra... Guillermo, me gustaría un poco conocer tu opinión porque en su día fuiste Erasmus, ¿cierto? Sí, sí, y lo sigo siendo en parte. Bueno, pues... No se pierde eso. ¿Qué ha sido el Facebook en tu vida? Facebook va sobre amigos, pero el Facebook también es mi amigo, ¿verdad? Ayuda. Tiene muchas cosas buenas, otras malas. Ya iremos luego ahí desengranando todo esto. Pero bueno, yo creo que hoy en día, pues, una cosa muy importante y que está bien. Está bien, ayuda a conocer gente. Ya veremos, también ya debatiremos si es la forma buena de conocer gente, etcétera. Pero bueno, yo lo veo un avance lo importante, lo veo bien. Y sí, básicamente no sé opina el resto. Moderadamente a favor, ¿sí? Sí, sí, a favor de... Oye, luego cada uno el uso que le dé ya es donde entra el problema. Pero sí, a favor. El compañero del sureste peninsular seguramente tiene también una opinión construida al respecto. Bueno, vamos a ver el tema del Facebook. Yo creo que no tiene, a mi modo de ver, ningún tipo de debate de a favor o en contra. Me gustaría... Nos acabas de romper el programa. Me gustaría decir que no tengo ni Twenty ni Facebook, pero no es así. Los tengo y los visito a diario. Y a veces en repetidas ocasiones. O sea que sí, que los suelo utilizar bastante. Y sobre todo también fui a Erasmus y en ese sentido pues fue muy importante para también conocer y relacionarme con gente. Pero bueno, vamos a ver. Ahora daré mi razonamiento porque pienso que no hay ningún tipo de debate a favor y en contra. Fíjate, si soy ya viejo, que cuando yo hice el Erasmus no había ni Facebook. Pues la verdad que dice mucho en tu contra, ¿eh? Había el Hotmail, había el Messenger y esas cosas, pero no había Facebook. ¿Qué hubiera sido de mi Erasmus con Facebook? Yo prefiero no pensarlo. Yo recuerdo que incluso en mi Erasmus lo que había era llamadas a cobro revertido, no había ni Skype, recuerdo que tenía que estar llamando a mis padres para que me llamasen a mí a su vez y cosas así, ¿no? Bueno, que ya está, que estoy hablando, pues nada, que a mí me parece que sí, que existe un debate aquí importante y que además ahora que se ha estrenado esta película, como dice Sergio, la de red social, de David Fincher, pues es un momento de empezar a hablar un poquito de esto, ¿no? A ver qué tal va saliendo. Bueno, la verdad es que yo doy fe de que José me abusa bastante el Facebook, porque comparto esta acción con él, y la verdad es que Yo creo que no lo uso tanto como otras personas lo usan, sobre todo Josema, sobre todo, ¿no? Más que nada porque, bueno, en principio lo vi usando más cuando creo que las personas viven fuera de su país, de su ciudad, ¿no?, de origen, ¿no?, para mantener ese tipo de contactos con personas, con amigos o crear nuevas amistades con las nuevas personas que van conociendo en la ciudad, ¿no?, de donde vas viviendo ahora mismo. Entonces, claro, es una forma buena de mantener contacto y de establecer nuevas relaciones con otras personas. Pero claro, también tiene cosas en contra, ¿no? Que luego iremos también debatiendo sobre este tema y, bueno, de momento creo que paso la palabra a mi compañero Joaquín. Bueno, yo también tengo Facebook, creo que como todos, y yo pienso que más que para conocer a nueva gente, yo personalmente lo uso más para estar en contacto con la gente de ahí de España, con los amigos, no perder un poco el contacto, porque es lo que suele pasar, que te tiras tiempo sin ir y sales un poco de su vida, así sigues sabiendo lo que va pasando con ellos, lo que van haciendo en su día a día. Claro, hay formas de usarlo, yo no sé quién para decir cuál es la mejor la forma buena o la forma mala. Yo creo que la mía es la buena, o sea, y perdona que te interrumpa, compañero. ¿Cuál es la forma buena entonces de usar Facebook? ¿O cuál es la menos buena? Hombre, yo creo que la menos buena es, hay gente que pone el día a día, pone el minuto a minuto, el estoy duchándome, estoy comiendo, es que le falta poner estoy cagando, es increíble, pero sí. Se han dado caso. Yo creo que sí. Con imágenes. sí. También, Dani, conmigo. Luego hablaremos porque, Guillermo, tú eres un fiel seguidor de una página que es Visto en Facebook, donde se han podido comprobar diferentes escenas bastante sorprendentes. Sí, bueno, Visto en Facebook, la página es Visto en fb.com. Impresionante página. La gente va subiendo, hace capturas de pantalla de diferentes, bueno, comentarios, fotos, etcétera, de la gente. Evidentemente tapando sus caras, nombres, etcétera. Y hay cosas impresionantes. Yo recomiendo que la gente entre para ver realmente a dónde está llegando todo esto de las redes sociales. Sobre todo gente adolescente, que yo es el mayor contra que veo a esto. En esa página se ve lo peor. Se ve lo peor de todo esto de redes sociales. Temas de fotos, temas, bueno. Luego iremos analizando eso también, pero recomiendo esa página para darse cuenta de a dónde estamos llegando. Y Joaquín, que perdona que te he interrumpido, ¿cuál sería? Has comentado la negativa, la forma mala de utilizar Facebook, el hacer que quizás tu vida esté más en la red que en la vida real, virtualizar un poco tu realidad. ¿Cuál sería la forma buena, desde tu punto de vista? Bueno, la forma buena, o por ejemplo la que yo uso, es más para estar en contacto con la gente que realmente conozco, o sea, mis amigos, lo que puedo decir que son mis amigos, que de 200 amigos que tengo en Facebook, tengo contacto con no más de 10. Y es lo que hablábamos antes, que mucha gente es amigos de tus amigos y gente que te agrega sin, no sé, casi que sin conocerte, o gente que no te saluda por la calle pero te felicita el cumpleaños por Facebook. No sé, yo creo que para mí, o como yo lo uso, es más una forma de estar en contacto con mis verdaderos amigos. Bueno, yo, perdón que interrumpa, por cierto, yo saludo desde aquí, saludamos todos a los amigos de amigos, ¿no? O gente que tenemos en Facebook y que realmente, yo tengo 600 y algo amigos. Entonces, bueno, bien. Claro, poquito, bueno. Llevo un mes nada más. Qué duro es el Erasmus, ¿eh? Durísimo. Entonces, bueno, un saludo a la gente con la que casi no trato, pero que verá el enlace del programa en mi Facebook, igual lo escuche. Entonces, bueno, un saludo desde aquí. Y también quiero, por favor, hacer un llamamiento a todos mis amigos de Twenty y Facebook. Por favor, salúdame por la calle, por favor. Salúdame cuando me veáis. Bueno, pues también se le puede hacer un saludo a los amigos de los amigos de los amigos, que también los hay. Y cotillean. Y la parte contratante. Sí. Creo que es el momento que muchos de nuestros oyentes están esperando. Fijaros, ya me tiembla la voz, no es risa, me tiembla la voz. Desde el programa pasado nos acompaña un compañero, valga la redundancia, de cuya valía y de cuyo saber estar ha sido la red de testigo. Muy buenas tardes, Valerio. Buenas tardes. ¿Qué opina una persona de tu estilo y de tu talante, una persona de la estepa siberiana, acerca de este controvertido tema de las redes sociales? Compañeros radiofónicos, pienso que lo primero es empezar por el principio y darnos cuenta lo que tenemos delante. Una cosa que se llama cara libre, cojones. ¡Cara libre, cojones! Y entramos ahí y parecemos esos niños que salimos del colegio y el desconocido nos ofrece un caramelo y lo cogemos. Y no nos damos cuenta que el caramelo nos va a llevar a la perdición. ¿Cómo podemos entrar en un sitio que se llama cara libre? Señores, atender, atender, por favor. Que la ignorancia sube peldaños y llega a rascacielos que dan miedo que subes la vista y tiemblas, porque el rascacielo es ahora la ignorancia de lo nuestro. Que, ¿cómo echo de menos la estepa siberiana, donde no había internet, ni caralibros, ni cojones, ni hostias? Qué arte, maestro. Qué arte, maestro. Yo creo que es, no sé cómo definirlo, digamos que es el crepúsculo de la sabiduría. A mí me da la sensación que no está a favor, ¿no? He de suponer entonces, Valerio, que no tienes Facebook, que no tienes cara libro o cara culo, no sé si... cara culo un poco. Yo no caigo en esos errores. No soy pecador como vosotros, compañeros. Yo prefiero la cerveza en mano, tocar, sentir, oler. Aunque sea mierda, pero leer. Y no esa frialdad que son las máquinas. ¿Acaso no deseamos que llegue el día que el ser humano corriendo gane un autobús? ¿Cojones? ¿Qué son las máquinas y no más pedazos de hierro? ¿Eh? Paso palabra. Y con estas nos vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a darle un poco de tregua al tímpano de nuestros queridos oyentes. Enseguida volvemos, vamos a poner un poco de música animada y enseguida estamos con todos vosotros. Hasta ahora. Karina, Marina, leśnie rozkwitała. Karina, Marina, leśnie rozkwitała. Dziewczyna żołnierza kochała, nie jedna dziewczyna żołnierza kochała. Żołnierza kochała, żołnierza lubiła, żołnierza kochała, żołnierza lubiła. Liczyłe liściki do niego kreśliła, liczyłe liściki do niego kreśliła. Chodzi żołnierz, chodzi, ciężkie buty nosi. Chodzi żołnierz, chodzi, ciężkie buty nosi. Pana porucznika o przepustkę prosi. Pana porucznika o przepustkę prosi. Panie poruczniku, puść mnie pan do domu. Panie poruczniku, puść mnie pan do domu. Bo moja dziewczyna porodziła syna. Bo moja dziewczyna porodziła syna. Puszczę ja cię, puszczę, ale nie samego. Puszczę ja cię, puszczę, ale nie samego. Dam ja ci ja jeszcze konika karego. Dam ja ci ja jeszcze konika karego. Konika karego, co ma złote lejce. Konika karego, co ma złote lejce. Pojedziesz dziewczynie, rozraduje serce. Pojedziesz dziewczynie, rozraduje serce. Jedzie żołnierz, jedzie, szablą pobrzękuje. Jedzie żołnierz, jedzie, szablą pobrzękuje. A stara teściowa tak żołnierza przyjmuje. A stara teściowa tak go tu przyjmuje. Żołnierzu, żołnierzu, twoja to przyczyna. Żołnierzu, żołnierzu, twoja to przyczyna. I teraz ja me dale nowego program do en camisas de once varas i rozma viame siets Facebook i do muy bueno vamos a continuar hablando en castellano, que es como mejor sabemos hablar. Bueno, os decía que vamos a continuar nuestro programa hablando de redes sociales. Hemos presentado un poco las diferentes opiniones de los miembros de este programa y vamos a darle una posibilidad al Facebook. No es que le estemos juzgando, pero vamos a decir qué argumentos a favor tiene. Joaquín nos ha comentado que él es una de las formas que tiene, ya que está lejos, de hablar con las personas cercanas, que son cercanas en el afecto, pero quizás lejanas en cuanto a la geografía. Amigos de verdad. Porque luego tendríamos que debatir si agregar a una persona en el Facebook es un amigo o simplemente es un conocido, es un agregado. ¿Sí, Joaquín? No, sí, lo que tú dices. Yo lo uso más para eso, tener amigos de verdad a los que los tengo lejos geográficamente. Pero claro, luego te agrega gente que... De hecho, en estos tres últimos días me ha agregado gente que no conozco. Directamente que no conozco. ¿O que no te acuerdas? No, que no conozco. Jesús, tú que eres un usuario del Facebook, un usuario habitual, ¿argumentos a favor? Bueno, yo, a diferencia de Joaquín, yo considero que el Facebook es para mí una gran herramienta para trabajar. Yo lo utilizo sobre todo para publicitar. No, yo creo que es una de las mejores formas que he conocido en los últimos tiempos de dar a conocer eventos o situaciones de la gente que sirve especialmente para eso, ¿no? Yo, para hablar con gente que es más o menos cercana, pues sigo utilizando los canales más o menos tradicionales, el correo electrónico o, en todo caso, dentro de las propias redes sociales, el mensaje privado. Yo no lo utilizo para ese fin. De todas formas, yo qué sé, cada uno luego ya que haga lo que considere. A mí sinceramente me parece que es una gran herramienta y, como todo, pues hay que utilizarlo desde el equilibrio. O sea, que me voy al baño y ahora vuelvo y tal, pues no sé yo si eso es muy útil, ¿no? Bueno, debate porque, vamos a ver, yo creo que Facebook y Twenty y este tipo de redes sociales es una cosa que evoluciona con nuestro siglo. Es algo inevitable y es algo que creo, y de hecho, y lanzo la pregunta... ¿cómo mejoramos Facebook? ¿Cuál es nuestra posibilidad? ¿Qué está dentro de nuestras manos para mejorar Facebook? Por eso digo yo que no existe un debate definido en este tipo de tema, ¿no? Como el tipo de redes sociales. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Qué está en nuestras manos para mejorarlo? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? Se me ocurre preguntarte cómo lo mejorarías tú. No, por eso, como yo no tengo ningún tipo de respuesta a la pregunta, por eso pienso que no existe un tipo de... Vamos a ver, el Facebook, el Twenty, no sé qué hay más por ahí, porque, bueno, yo en principio estoy en contra, cuidado. No me lo creo, Josema. Vamos a ver, es que yo soy un clásico moderno, Yo soy un caballero medieval con un iPod en el bolsillo. Entonces, a ver... Y que lo echo de menos, que está en España, por cierto, el iPhone este que... Bueno... Vamos a continuar. Bueno, como veis, el debate es complejo. ¿Qué duda cabe? Y tenemos todos que reconocer, y estemos a favor o en contra, que el Facebook se ha convertido en una herramienta comunicativa de primer orden. Ha supuesto una revolución de las comunicaciones. Una revolución dentro de la revolución que es el propio desarrollo de Internet. Pero también tenemos que tener en cuenta que Internet y las tecnologías de la comunicación e información en general no son neutras. Sabemos que el origen de Internet es un origen de inteligencia militar. El de Facebook parece que es otro origen, ¿no? Bueno, ¿qué nos cuenta la película? No sé si alguien que la haya visto, alguien que conozca el argumento. Compañero Valerio, desde tu humildad y desde buen saber. Buenas con todos vosotros. Qué placer estar aquí, qué verborrea, qué labia, qué clase, qué arte, qué cultura, compañeros radiofónicos. Gracias por poder estar aquí con vosotros. Se ausenta un momento Valerio y aquí con todos ustedes. No me conocen, me presento rápidamente. Rasputín para los amigos, Raspu para ellas, las más bellas. ¿De dónde soy yo? Yo soy de aquí, yo soy de allá. Me podéis encontrar un día en Marte, otro día en Venus, buscando en el cruce de caminos. Yo soy de este planeta. Grande para los humanos, pequeño para los dinosaurios. Por eso se extinguieron. Y bueno, me comentáis de Facebook. Pues yo digo lo siguiente, le veo un problema. Yo en Facebook no puedo jugar mano a mano al Monopoly. Te quito el dinero, te lo pongo, te lo doy. O al Riz, te conquisto este país, te conquisto cariño. Te doy África y me das un beso, por ejemplo. O jugar al teto, o jugar a los médicos. No. Y por eso quiero lanzar una pregunta para ver si los compañeros, haciendo honor al programa, para meterlos en camisa de once varas. Vamos a ver, desde Murcia, desde el calor de la gran Murcia, vamos a preguntarles, ¿habéis jugado al teto, señoras y señores, virtualmente? Y no lo olvidéis, ellas, las más bellas. En Cartagena, concretamente, deporte olímpico. En el norte de la región de Murcia creo que también se usa bastante el teto como juego deportivo olímpico. Y en mi caso también la piragua, ¿eh? No sé si no lo conocéis. Me quedo sin argumentos. Sí, no. Oye, que tenemos mal, tenemos no mal. Quiero decir que la piragua, para el que no lo sepa, es, Josema, lo mismo que el teto, pero debajo del agua. Muy bien. Pues con esta gran impresión de saber popular, nos vamos a escuchar otro poquito de música, no mucho, y volvemos de nuevo con otros argumentos, con otros debates, siempre en torno a las redes sociales. Facebook, a favor, en contra, una revolución, un atraso, amigos, mercantilización y frivolización de la amistad, todo esto y mucho más después de la música. Viva el Papa. Viva el Papa. Viva el Papa, me cago en Dios. Muchas monjas, muchos velos. Bueno, pues vamos a continuar nuestro programa y una de las preguntas que habíamos planteado es ¿sobre qué gira esta película que acaba de estrenarse y que es una película que tiene todas las condiciones de ser una de las grandes películas taquilleras de este año? No sé con quién voy a hablar, no sé si ha vuelto Valerio, si Rasputín está todavía presente. Lanzo entonces la pregunta al infinito. ¿En qué consiste esta película? Estoy aquí de nuevo con vosotros, compañeros radiofónicos. La película consiste en un chaval que solo, que por amor de una chica, como siempre, si es que los hombres nos perdemos, somos más idiotas. En fin, esas cosas que pasan, que te levantas Pinocho y dices a por ella, cámara, ¿no? Y entonces dijo, era un lerdo, vamos, en la época medieval y en la feudal, y en la no feudal y medieval sería gilipollas. Pero el tío dijo, voy a montar, porque sabía teclear un ordenador, en el instituto era el risas, voy a montar una red de amigos. Ya que no tengo amigos, me los invento. Eso en la estepa rusa no pasaría. Pero el resultado de la película es lo irónico del cara libro de los cojones. Que en verdad solo tiene un amigo y no tiene chica. La única chica que tiene es su mano y la manola. Pero de verdad, un caballero como usted de la estepa rusa ha visto una película americana. Yo, perdone usted, yo adoro el arte. Es decir, hay gente que aprecia el arte y yo, pues bueno, no le tengo... el arte no tiene nacionalidad, el arte es universal. ¿Acaso usted no vería una película si proviniera de Marte? No quiero meterme en camisa de once varas. Valga la redundancia. Pues vamos a continuar porque uno de nuestros compañeros... una de las personas que normalmente es aficionado a Facebook tiene varias anécdotas curiosas que relatar. ¿No es así, Guillermo? Pues bueno, siguiendo con lo que os decía antes de la página esta de Visto en Facebook, vistoenfb.com, pues sí, ahí, como os dije antes, donde se ve lo crudo, lo malo realmente del Facebook 20, etcétera. Pues eso, gente, sobre todo adolescente, que vive como en Matrix. Buscan los amigos virtuales, buscan amor virtual, ¿no? Sexo virtual, todo... Nada, no hay nada real ahí, no hay nada real. Y... Porque incluso, perdona que te interrumpa, situaciones tan complicadas como un embarazo no deseado en un adolescente han salido en este tipo de... en esta página. Sí, sí, hubo una captura de pantalla que subió uno a alguien... que era un grupo que hizo una chavalita en 20, y eso, y poniendo, pues eso, lo tengo o no lo tengo, ¿qué hago? Opinad. Hizo un grupo en el 20 para que la gente, para que los amigos o la gente en general fuera opinando sobre eso. Y nada, alguien puso, lo que puso ahí alguien, que con toda la razón es, pues con la edad mental que demuestras o no lo tengas, por favor. No, luego, bueno, pues ves fotos ahora mismo, tenemos aquí la página abierta. Pues, por ejemplo, eso, fotos, lo típico que está ahora de moda, de fotos ahí en el espejo del baño. Por ejemplo, aquí, una chica que estamos viendo. Encima, claro, otro problema que yo veo con el tema de internet, redes sociales, etcétera, es el tema de cómo escribe la gente. Las faltas de ortografía, todo esto es horrible, pero bueno. Eso, una chica pone una foto desde arriba, ¿no? Plano cenital. Y eso, bueno, voy a decirlo bien porque si hablo en cani no me vais a entender. ¿Qué os parecen mis nuevas tetas? ¿Queréis follarme? Pues poneros a la cola esa loca. Cosas así, es lo que podemos ver en esta página. Cosas culturales, ¿no? Cosas culturales para toda la familia, riquísimo todo. No, bueno, también hay cosas graciosas, bueno. Pues eso que estamos viendo aquí. Bueno, eso. Yo os recomiendo que entréis y veáis, para mí, eso, los contras de todo esto del Facebook, 20, Badoo, etcétera, se ven en esta página. La gente que busca la aceptación... aceptación de los demás. Estamos viendo otra foto ahora de una chica delante del espejo, ¿no? Enseñando escote. Tal es eso. Buscar la aceptación en un mundo irreal. Poner la foto a ver qué me comenta mi tal chico, no sé qué. Se frivoliza todo, se frivoliza el sexo, se frivoliza el amor. Eso. Lo deja con mi novio, no sé qué. Luego eso, llegan los buitres a decir, me gusta, no sé qué, hay relación complicada. Sí, yo cojo lo que tú has dicho de la forma de escribir de la gente. Que luego te la clavan en el examen, ¿eh? Sí, es increíble. Además, yo tengo un conocido de toda la vida, no de Facebook, conocido de toda la vida, que se cabreó conmigo por decirle de que cómo escribía, pero es que era bestial. O sea, he visto... gente que pone Ibiza con V. Camisas de once varas con B. En camisas de once varas también. También. Bueno, cosillas. Bueno, el problema también es el tema de que los niños. Bueno, yo cuando era pequeño solía pues salir a la calle con 10, 11, 12 o incluso menos edad. A salir a la calle, a jugar con mis amigos, a la pelota en el patio con los gitanos, a darme capones. Aprendiendo un poquito de la vida también, un poquito de en la calle. Y eso es lo que yo creo que tiene muchísimo menos ahora, también con el tema este del... Aparte del Facebook, también con el tema de los ordenadores, las videoconsolas y la Biblia en pasta. Y se meten en un mundo, también sí, en un mundo irreal, se meten en un mundo y se meten, interiorizan todo muchísimo. se vuelven solitarios y creo que luego podrían tener bastante problemas para relacionarse cuando sean más mayores. Bien, no sé. Un apunte, compañeros radiofónicos, sobre la ortografía, que me ha venido la inspiración divina. No lo olvidéis cuando educáis a vuestros niños, que hay que educarlos y bien, y no con nocilla y videoconsolas solamente. Los cuadernillos rubios, los reivindicamos aquí, los reivindicamos, joder. Los cuadernillos rubios. La estepa, Rusia, como no llegaba el cable de internet, cuadernillo, aquí, por la mañana, por la noche, para cenar, y así escribo yo, como un artista, joder, soy un poeta porque aprendí con el cuadernillo rubio, gracias. Y sin publicidad, ¿eh? Y la pregunta que se me plantea, y no seré yo quien defienda Facebook, es, nos estamos diciendo que Facebook tiende a la frivolización, que en Facebook se frivoliza, pero ¿y no se frivoliza también hablando por teléfono? ¿No se frivolizaba antes con las cartas? ¿Qué ocurre? Hay que demonizar esta herramienta y luego sacarle los contras. ¿Pero por qué cargamos ahora contra esta herramienta? ¿Parecemos el abuelo Cebolleta? Perdonad que os diga que todos hemos tenido consola, que todos hemos jugado al ordenador, que no somos de la época de la perestroika, es decir, que somos anteriores. O sea, que no hemos conocido, muchos de nosotros no hemos conocido al señor Paco, y en este caso es Paco Franco. Pero no sé si es que en nuestra época nos daban un trocito de madera y ya nos inventábamos un juguete. Yo me acuerdo de una cosa que estaba muy de moda en mi barrio, que es Gamonal, en Burgos, Independencia, Gamonal, que eran las salas de juegos, las maquinitas esas de 5 duros. Las creativas. No sé qué opináis. Hombre, yo, en mi opinión, perdón, pienso que hay gente que no tiene... No es consciente, ¿no?, de la herramienta que puede llegar a ser el Facebook, porque la utilización de Internet puede llegar a millones de rincones del mundo. Claro, muchas veces no se piensa que cuelgan fotos que, claro, a través del Facebook hay mucha gente que cotillea, todo creo que lo podemos saber, ¿no? Y claro, empiezan a colgar... Tiene razón, ¿no?, que gente que cuelga fotos de otra gente... Otra gente, eso de te etiquetan, a mí me jode un montón que me etiqueten en Facebook, lo siento, porque ¿a quién le han pedido permiso para etiquetarme en Facebook, no? Es algo que un poco pierde esa intimidad, ¿no?, de pedir permiso, de, oye, cuelga fotos que a lo mejor sale, con el pelo recién salido de la ducha, no lo sé, ¿no? Entonces, claro, se pierde un poco el respeto a las personas. No sé, que están pidiendo palabra a mis compañeros y, a ver qué comentan ellos. No, pues, el tema este que dices tú, la intimidad, todo esto, hombre, la mayoría de la gente no le importa que le etiqueten, ¿no?, creo yo. Pero sí que es la cuestión de la intimidad, la cuestión del alcance que tiene el Facebook. Todos sabemos que hay empresas que hoy en día miran el Facebook de sus empleados o de sus aspirantes. Y a partir de ahí pueden ver un poco la personalidad. O pueden ver, no, pueden intuir. O inventar. O este tiene muchas fotos de fiesta. Pues el tío este va a ser un gamberro, etcétera. Hubo un caso de una mujer en Estados Unidos que tenía una baja, estaba de baja por depresión, y la empresa la llevó a los tribunales porque vieron en su Facebook que cuando estaba de baja estuvo de viaje en Hawái. Ella decía que estaba de baja por depresión y se fue de viaje para olvidarse, ¿no? Entonces ahí estamos con el tema de la intimidad, la privacidad, etcétera. También, claro, tenemos que saber como usuarios lo que debemos hacer y lo que no. Yo evidentemente no voy a poner una foto mía sin camiseta para ligar de otras maneras, allá cada uno, pero sabemos que es eso, que es una pérdida de intimidad bastante grande, sí. Y una pregunta para mis compañeros, de verdad, y el que me diga que sí, quiero que me lo explique bien. Si ahora mismo de repente desaparece Facebook, desaparece los teléfonos móviles, desaparece la televisión y estamos como hace 100 años, ¿podría vivir más de una semana? Yo sí. ¿De verdad? Y por favor, sí. explícame. Yo también. Bueno, sí. Venga, vamos a ver. Mira, yo me crié en un pueblo de la Alpujarra granadina, que por cierto, ya como ha dicho... Independencia, aquí, ¿no? Independencia, como sí, Cartagena, sí. Cartagena independiente también. Sí, Alpujarra. Nos comentaban, hacemos un paréntesis, nos comentaban desde Cataluña, not Spain, nos comentaban que tratáramos temas independentistas. Sí, yo soy independentista completamente hablando. El cartón de Cartagena. Completamente independentista. El anarco independentismo de Gamonal y la Alpujarra. Aurrera. No, y soy de un pueblo de... Lo que decía es que todos hemos tenido videoconsolas. Yo no he tenido videoconsolas hasta que no tenía 22 años. fue el primer momento que tenía, que he tenido videoconsola, y con 23 un ordenador. Y viví muy feliz todo ese tiempo, sin consola, sin ordenador. ¿Y tú crees que eras más feliz que los niños de ahora? Por supuesto, muchísimo más. Porque desde mi punto de vista, tenía esa relación humana con la gente. ¿Fran? O sea, yo terminaba de comer y salía a la calle, jugaba con mis amigos. Luego, el otro día lo comentaba con un amigo, que no teníamos teléfono móvil y nos veíamos todos los días, incluso más que ahora. Y perdona que te he cortado, Fran, que también me ha respondido que sí. Sí, José Mateo, sí, porque estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín. Yo, cuando era pequeño, nos veíamos todos los días los amigos jugando al fútbol, íbamos al colegio y no hacía falta ni teléfono, casi ni fijo incluso, teléfono móvil, ni pensarlo, ¿no? Y quedábamos todos los días, íbamos a jugar, a merendar y al parque y a un montón de sitios, disfrutamos un montón y no hacía falta ningún tipo de telecomunicaciones, ni de Facebook, ni de móvil, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, claro, mi opinión es que sí se puede vivir sin Facebook y sin, bueno, ciertas cosas. Quizás que el móvil a lo mejor sí que es muy necesario, porque ya, bueno, van desapareciendo los teléfonos fijos también de las casas. Y ahora, Josema, te envío otra pregunta, que es, ¿tú crees que un niño con 10 o 12 años necesita Facebook, necesita móvil y es necesita que, todo esto? Es que yo pienso que esas cosas deberían estar prohibidas para los niños de menos de 14 años, pienso. O menos de 18 casi. En algunos casos sí. Creo que tenemos a la llamada de Valerio otra vez desde la Estepa Rusa. ¿Qué opina Valerio? Gracias por pasarme, se agradece. Quiero dar mi opinión. Yo me crié en la dureza de la Estepa Rusa y aún recuerdo a mi madre con 4 años. Yo, 4 años, ya sabía enrocarme en el ajedrez, y no me hacía falta internet ni móvil para saber mover las fichas de un tablero de ajedrez, y eso tiene mucho mérito. Había que preguntarle ahora a los niños de 10 años, tanto Facebook, tanto móvil, tanta consola, ¿qué coño es un enroque? Y no tendrán ni puta idea. A lo mejor piensan que es el personaje de Oliver y Benji nuevo. Pero ahora vamos a lo importante. Y lo importante es lo siguiente. ¿Podríamos vivir sin internet, es decir, sin tecnología? Y mi respuesta es que sí, contundente y clara. ¿Y por qué? Porque haríamos un bien a la naturaleza. ¿Y por qué? Porque subiría la natalidad, cojones. Subiría la natalidad. ¿Y por qué? Porque se follaría más, cojones. Se practicaría el sexo. ¿Tú qué haces cuando no tienes luz eléctrica para leer? No tienes internet, no puedes ver la película y tienes a tu amada al lado. Pues coño, sobeteo del bueno. Claro que sí, nos ayudaría a fertilizar, a crear esta especie amplia y grande que es la de los humanos. Ahí, el progreso del ser humano está en el adiós a las tecnologías. Claro y conciso, como de costumbre, nuestro compañero Valerio. Compañero del cantón de Cartagena, nos ha descrito una situación apocalíptica. Parecía una película de Mad Max. Sin televisión, sin teléfonos móviles, sin internet, sin petróleo. ¿Seríamos capaces de vivir? Es una pregunta que nos planteamos. ¿Seríamos capaces de sobrevivir? Bueno, yo os planteo una cosa. Sin internet, ya de entrada este programa no se podría escuchar. Así que yo planteo que la tecnología, desde mi punto de vista, no es ni buena ni mala. Todo depende del uso que se le dé. Ahora bien, hay que partir de la base que no es neutra. Que no es neutra, y ahora estamos utilizando un ordenador Toshiba que seguramente tiene mucho que ver con la explotación infantil. El micro es del Microsoft, Bill Gates, etcétera, etcétera. Y os pongo, ya que hablábamos de cine, no sé, por aquí sois bastante cinéfilos, acordaros de aquella película, Odisea en el Espacio, 2001. Lo que plantea Kubrick es que el primer objeto tecnológico, un trocito de hueso, es utilizado por aquel homínido para agredir. Para agredir a otro homínido, a un semejante. De ahí a la bomba atómica hay un salto cualitativo. Pero bueno, no sé si hoy vamos a solucionar el tema, si nos vamos a complicar más, si nos vamos a meter en camisas de 11 varas. Joaquín. Uy, la verdad es que ahora me has pillado, no sé qué decir, pero... Has visto la peli, ¿eh? No he visto la peli, la verdad, no he visto la peli, perdón. Perdón, ha sido mi deje profesoral que te he visto despistado y sí, no. He ido a por ti. Bueno... La veré, ¿no? Y... me queda pendiente. Tarea para casa, ¿no? Sadania no move, que es poco escuchar. Bueno, otra cuestión, y habéis apuntado muy bien, intimidad. Otra película muy bonita... proveniente de un libro aún más bonito, 1984, del genial George Orwell, aquella sociedad que describe el mundo soviético. Bien, el mundo soviético... Yo tengo un apunte para eso. Yo creo que, en cierta manera, estábamos controlados, incluso en la estepa siberiana. Puede ser, pero ¿acaso lo que tenemos ahora no era igual a lo que tuvieron mis camaradas, mis antiguos compatriotas? ¿Acaso actualmente no hay un gran hermano? ¿Acaso no podemos encontrar cámaras en las grandes ciudades europeas y no europeas? ¿Acaso no nos vigilan a todas horas? ¿Acaso nuestras palabras, nuestros decires y no decires, que comentamos en internet, no quedan localizados en algún punto para ver qué lenguaje utilizamos, si somos altamente radioactivos o no altamente radioactivos para aquellos que mueven los hilos de las marionetas? Yo recomiendo meternos en el búnker de la estepa siberiana. Ahí sobreviviremos. Como siempre, inigualable el compañero Valerio. Sí, yo quiero plantear eso. Es Facebook. ¿Qué hacen con nuestros datos en Facebook? ¿Quién los almacena? ¿A quién pertenecen? El gran hermano... Quizás Facebook se reiría del gran hermano, porque el gran hermano quizás no manejaba tanta información como la que actualmente tiene Facebook. Y yo pregunto, ¿dais vuestros datos reales en Facebook? A ver, yo, por ejemplo, sí que he puesto ahí un correo, pero bueno, no nada así de trabajo, nada, ¿no? Un correo de Hotmail, pues bueno, tampoco la gente... Me ha agregado a ese correo, es algo que suele poner la gente. Claro, ya de ahí a poner números de teléfono, etcétera, etcétera, pues ya es otra cosa. Y el tema de los datos que decías, evidentemente eso, Facebook y todo este tipo de páginas de internet, nadie se para a leer las condiciones de uso, etcétera, ¿no? Tú ahí cuando entras, creas una cuenta, ¿has aceptado, has leído y entiendes las condiciones de uso? Todo el mundo dice que sí y no se lo lee nadie. Problema, porque claro, a saber lo que estamos haciendo, pero bueno, es como, claro, eso es lo que dice Josema, ponte tú a leer eso, pero también cuando compramos un microondas o compramos cualquier cosa, ¿quién se lee las instrucciones? Nadie, es lo mismo. Yo, es eso, un día, pues mira, hubiera sido bueno haber leído un poco sobre eso antes del programa, la verdad. Pero así que sí que te lees el paquete de Dure, lo que ve. Hombre, la primera vez sí, luego ya, yo por lo menos... Luego ya se aprende eso. Yo por lo menos ya... Lo que pasa es que sí, a mí me parece que es una situación un poco peligrosa la que se puede dar con las redes sociales, porque está claro que la información que das y la realidad que se presenta ahí es virtualidad, ¿no? Entonces, esa virtualidad mucha gente lo que hace lo confunde con... A veces es la sensación que tengo yo, que se confunde con irrealidad. Es decir, esto no es real. Y eso no es cierto. Se produce una sensación de que estás protegido por el anonimato y al final acabas poniendo cosas como las que estabas comentando tú antes, ¿verdad, Guillermo? Y pones cosas así que no sé si estés de acuerdo, porque está claro que datos, todos ponemos ahí esos datos que de alguna manera son reales, nos identifican de alguna manera, ¿no? Entonces una foto ya es un dato real, ¿no? Una foto nuestra. Entonces, bueno, de ahí a poner el correo o poner una foto, yo en el fondo no veo ninguna diferencia. No, pero eso que dices tú, es el tema de la buscar la realización personal. Yo, a ver, yo uso mucho el Facebook, yo parece que estoy aquí, ¿no? Yo también hago algo así a veces. Estás en casa, estás aburrido, ¿qué haces? Vas al Facebook, tiene el chat, que para mí es lo mejor que tiene el Facebook, es el tema del chat. Y puedes hablar con mucha gente, un poco, que cotillar todo, también. Todo cotillamos, claro, mucho. O sea. Claro, claro, yo, claro, eso también. Pero eso, lo bueno para mí del Facebook, eso, pues por ejemplo, el uso que yo le doy... Yo eso, hablo con algunos amigos que tengo lejos y eso. Y luego también, pues eso, gente que vas conociendo. O bueno, pues para las chicas, pues está bien, las tienes ahí. Hola, ¿qué tal? No sé qué, sales hoy y tal. Lo que sea. O luego, bueno, pues para compartir vídeos, compartir música. Esas cosas es lo que yo más uso, aparte del tema del chat. Pero eso, es también una herramienta de entretenimiento que es un arma de doble filo, ¿no? Cuando estás aburrido, metes el Facebook y van a cotillear, a chatear con cualquiera que aparezca por ahí. Pero bueno, que lo que hablábamos antes, como lo de los móviles. Antes quedabas con un amigo, hablabas con el teléfono fijo, quedabas a tal hora y venga, ¿no? Ibas a tomar algo y era otra cosa. Ahora ya con el tema del Facebook Messenger, Badoo y tal y cual, ya ni sabes a tomar algo. Te quedas en casa y venga. Sí, yo tengo que ser muy antiguo, muy... No sé, pero yo solo conozco Facebook, ¿eh? Solo, de ahí no me paséis. ¿De verdad que no? El 20 no tampoco. Yo 20 no tengo, Twitter no. Badoo lo he escuchado por primera vez esta noche. Un debate apasionante, un debate que no va a cerrarse aquí, porque qué duda cabe que seguirán existiendo estas redes sociales, seguirán existiendo los problemas que ellas conllevan, o los beneficios, que si estamos separados de la gente a la que queremos, nos separa la geografía, pues que es una forma de contacto. Redes sociales de debate ha sido el programa que nos ha llevado esta noche a juntarnos estos hispanohablantes desde Wrocław, desde Polonia. Dziękuję, to jest bardzo, bardzo interesujące sytuacje i teraz, y ahora vamos a decir dónde nuestros queridos oyentes nos podéis llegar a hacer vuestros correos en camisas11varas@gmail.com, en camisas11varas, repito, @gmail.com, y dentro de poco quizás tengamos un Facebook también. Eso es, y para escucharnos ya sabéis, no sé si no sabemos, por favor, nuestro blog. Sí, en camisas11varas.blogspot.com. Como veis, ya estamos subidos a la parra. Vamos a hacernos un Facebook. Vamos, tenemos ya un blog. Enseguida tendremos ya una red virtual. Colaboradores decir, internacionales. Es decir, imparables. Muy buenas. Dovisenia, Jen Cuye Barso y Valerio. Toyes, fui situatie do movies. Po włosku, po polsku, po hispansku. Ostatnie słowo. Hostias, a mi hablarme la lengua de Cervantes, cojones. La lengua de Cervantes, no la lengua extraña esta, es la eslovaca o eslovena o de donde venga, ¿qué más nos da? En fin, centrémonos. Se te va. Vamos a despedir. Vamos a despedir hablando de Facebook. ¿Qué es Facebook? ¿Es una piedra? ¿Es un caramelo? ¿Es un objeto? ¿Es algo que se nos escapa de las manos? ¿O está con nosotros? ¿Lo llevamos dentro? ¿Qué es Facebook? ¿La muestra de nuestros miedos, de nuestros fantasmas, de nuestras agresiones mentales a nosotros mismos? ¿Qué es Facebook? ¿El admitir la soledad? ¿El daño y frialdad que atañe la soledad? ¿Esos cuchillos que se clavan por detrás como látigos? ¿Qué es Facebook si no es a veces aquello que nos gustaría tener y no tenemos? ¿Qué es Facebook, al fin y al cabo? Responderos a esa pregunta. Pero, en serio, cuando estáis en Facebook, ¿no hay algo dentro de vuestro interior que os pide? Ojalá no estuviera aquí, estuviera en otro lado, compartiendo lo más bonito de la vida, lo que da sentido a la vida. El olor, el tacto, la vista, sentir a una persona en directo, en vivo, no a través de algo tan frío y tan impersonal como es la distancia, algo que no puedes captar con los cinco sentidos, es algo que le falta vida. Menos en nuestro programa. Por supuesto, siempre hay la excepción que cumple la regla. Buenas noches. Twoich shallow.